Bienvenidos a un segundo podcast de Rebel Comics. Empezamos con la segunda tirada. Vamos a hablar, como siempre, de cómics. ¡Oh, vaya, qué sorpresa! Y os vamos a recomendar una práctica muy buena mientras escucháis este podcast. Y es que vamos a decir que bebáis chupitos. Os recomendamos que no lo hagáis con alcohol, sino que lo hagáis con agua para combatir este asqueroso calor. Bueno, como siempre, vamos a empezar presentándonos. Después pasaremos a hablar de... En este caso, de la temática, que van a ser autores españoles de cómics que están teniendo éxito en el extranjero. Y después analizaremos cada uno una de las obras que hayamos elegido de estos autores. Y un poquito antes, al comienzo, que se me ha olvidado decirlo, hablaremos de las noticias, ¿vale? Empezamos presentando, y como no, empezamos presentando a Piber. Muy buenas, calurosas noches. Y bueno... Por cierto, voy a esperar esta vez a que digáis vosotros vuestros user, porque si no me hago un lío, porque los tengo apuntados, pero me lío. Así que, por favor, Piber Comics, en Instagram y en Twitter me podéis aquí encontrar. Ahora pasamos con nuestro DCita favorito. Buenas, me podéis encontrar en Descerebrado, tanto en Twitter como en YouTube, y en Instagram como Descerebrado2814, que es que ya estaba cogido el otro. El sector de los Green Lantern. Exactamente. Y bueno, ahora pasamos con nuestro calvo favorito. Hola, soy Eiffel de Eiffel Comics. Me podéis encontrar por Instagram o por Twitter. Y nada, ahí estoy, dando mandanga. Y ahora tenemos por último a Borja. Muy buenas, hace mucho calor. Estoy me podéis encontrar como @MrNildanco en Twitter. Y creo que en Instagram es el mismo user, pero no lo tengo muy claro. Bueno, y por último, yo soy Gullón. Me podéis encontrar en Twitter como Gullón1995 y en Instagram igual. Así que nada, vamos a dar por comenzado ya el podcast y vamos a empezar con las noticias. Os voy a ir dando poquito a poco paso según me venga a mí en gana y según las temáticas que hayáis puesto, ¿vale? Así que primero, yo creo que lo más importante son las novedades editoriales. Así que Borja, vamos a empezar contigo. Sí, señor. Yo traigo una novedad editorial. De hecho, esto lo estamos grabando miércoles 21. Ha salido hoy mismo, en cuanto lo he visto, he tenido claro la novedad. Y es que Fandogamia ha anunciado que va a traer Giant Days, una serie... una serie que está... que tiene muy buena pinta, que es básicamente la definen... Es un slice of life. Y las maravillosas chicas de Fangirl lo han definido como Friends feminista con representación LGTB. O sea, bien, cookie, divertido, tierno, de puta madre. Toca temas como la identidad de género, el acoso sexual, la madurez, pero todo sin... todo de una forma amena, sin... O sea, no es de llorar hasta morirte, todo de forma interesante. Y está muy bien, va sobre tres chicas en el primer año de universidad y bueno... Tiene pintaza, Fandogamia lleva un par de meses, bueno, lleva bastante tiempo ya sacándosela. Entre esto, los cómics de Borderlands, Trampas Agridulces, Corazón de Melón, que lleva 34.000 ejemplares impresos, que es una barbaridad. Hello Factopía, que tiene muy buena pinta, lo tengo reservado en la librería. Y Cazafantasmas, que lo han sacado hace poquito y tenéis un podcast especial de Fangirl sobre Cazafantasmas, sobre las pelis y sobre el cómic. Chapó para ellos, además ajusta muchísimo los precios, de puta madre. Sí, la verdad es que Fandogamia, la política de precios que está teniendo, que son de 10 a 12 euros, la verdad es que está viniendo genial. Y bueno, ahora vamos a pasar a... Ah, no vamos a pasar porque se ha ido la persona a la que iba a dar paso. ¡Jibiri, jibiri! Así que vamos a pasar directamente a las novedades editoriales en Estados Unidos y empezamos con Piber, que nos trae las cositas mutantes. Venga, vamos a ello. Tenemos, después de este evento que ha venido del Inhumanos vs. Patrulla, nos llega Resurrection, que tenemos por primera... Tenemos X-Men Gold, que sería la patrulla X Oro aquí en España, con Mark Guggenheim en los guiones, y después tenemos en los primeros números a Artie Ansiav, porque no sé si sabréis la polémica que hubo en Estados Unidos con todos los mensajes antisemitas y sí. Bueno, todas las religiones del mundo, y que Marvel lo echó fuera, y ahí tenemos un baile de dibujantes, creo que lo va a seguir R.B. Silva, que es dibujante, que está dibujando ahora Inhumanos, y dibujó algunos números también en Spider-Man, creo. Es un dibujante que a mí me gusta y que, pero lo malo es que va a estar solo 3 o 4 números hasta que Marvel vuelva a asignar un dibujante. En este equipo tenemos a Coloso, bueno, primero tenemos la vuelta de Kitty Pryde como líder de Patrulla X, que esto a todo el mundo le alegra. Y tenemos el equipo como más potente, así de personajes más relevantes, que tenemos a Coloso, Viejo Logan, Tormenta, tenemos a Rachel Grey, otra vez pero con otro alter ego que se ha creado, y después tenemos a Rondador Nocturno. Seguimos con la Patrulla X Azul, o la X-Men Blue en Estados Unidos, que sería como esta Patrulla X de traída del pasado, con guión de Cullen Bunn, y a los dibujos tenemos al español Jorge Molina. Cullen Bunn lo vimos en Caballero Luna, y después en Jorge Molina lo pudimos ver en Fuerza V, que ahí se lució bastante. Tendremos también a Magneto, o sea, son los jóvenes, tenemos a Jean Grey, a la Bestia, Cíclope, Ángel y el Hombre de Hielo, y estará también Magneto como mentor o líder un poco también de este, o será como el Xavier de ahora. Después tenemos más series, mutantes, tenemos Astonishing X-Men 1 otra vez, volvemos vuelve este nombre a la franquicia mutante. Y esta serie no sé si va a ser un poco complemento o va a tener relevancia, porque aún no ha salido en Estados Unidos, está en pre-order. Y tenemos también, tenemos algunos personajes que salen también en otras series. Tenemos al guionista Charles Soule, que es el guionista que ahora mismo está en Inhumanos. Así que no sé si esto será bueno o bien para los mutantes. No sé qué me tienes que decir, Ethel, de esto. Pues Ethel no te va a contestar porque Ethel es el que se ha pirado. Así que te voy a contestar yo, y la verdad es que Charles Soule, el trabajo que ha hecho en Inhumanos, porque es al fin y al cabo el que está reinventando a todos los Inhumanos, ha sido un buen trabajo. Y ya ha visto que sabe utilizar a los mutantes con los eventos que ha habido. Así que yo espero buenas cosas de Charles Soule. Claro, yo veo que esta serie será un poco como equipo de choque por los componentes, porque tenemos a Viejo Logan, a Mariposa Mental, Gambito, Pícara, Fantomex, el Arcángel, y tenemos la aparición de Bioshock. Ay, no, Bioshock, Bishop. Bishop, el del futuro. Y Mística, perdona, que se me había olvidado. Y esto creo que será un equipo muy de choque, de mucha acción, y no sé, puede ser bastante interesante. Más series así de mutantes, tenemos El Hombre de Hielo, Iceman, que será una serie individual para él, y yo creo que estas son las que pueden ser más interesantes, que se van a desmarcar un poco más del rollo superheroico. Tendremos a una serie escrita por Sina Grace y el arte de Alessandro Vitti. ¿Quién se carga de la de Hombre de Hielo? Sina Grace es un autor que ha trabajado ya en Marvel, porque he estado mirando, trabajó en algunos números de Secret Wars, en algún tie-in de estos. Estuvo por ahí dándole a los guiones. Esta nueva serie será una serie que enfocará y tratará un poco todo el tema de la nueva sexualidad, o sea, de la homosexualidad de Bobby. Y entonces no sé si lo van a relacionar mucho a que sea una cosa superheroica o más costumbrista. Yo creo que será más o segundo, y que puede ser bastante interesante, que puede haber ahí un tema bastante chulo para que se desenvolupe en Marvel. Este es de las series que aquí nos llegará seguramente en formato 100% Marvel, y se agradece porque, o sea, tanta grapa a mí al final me estresa, así que que me estén aquí dando algo en tomo, como es la siguiente que os voy a traer, también será en tomo, que sería la serie de Jean Grey. Seguramente la traerán en tomo, Panini. Y tenemos la nueva serie. Víctor Ibáñez. De Víctor Ibáñez. O sea, aquí sí que tenemos a Hopeless, que sigue con. Es el guionista que ha estado ahora con la nueva Patrulla X. Y sigue con Jean Grey y Víctor Ibáñez a la parte artística. Aquí tenemos una serie centrada en Jean Grey, y sobre todo, yo me estuve mirando así por encima un poco el número 1 y vi que sería algo rollo Jean Grey pasando de todo lo determinado que tiene ella al ser de un pasado que ha vuelto aquí y todo el mundo se piensa que será como la Jean Grey que se le fue la olla, que será Fénix Oscuro. Intentando cambiar un poco su futuro, en teoría, ¿no? Claro. Redefiniendo su personalidad, sí. Y tal. Eso puede estar bien. Y lo más seguro es que desde los primeros arcos esté relacionado con la Fuerza Fénix. Y entonces puede ser que en esta misma serie veamos personajes como Rachel Grey, y después también a un Quentin Quire. Y yo creo que, no sé si lo van a hilar con lo que está pasando en Thor ahora, porque creo que lo que está pasando en Thor también tiene relación con la Fuerza Fénix, por las portadas que he visto. Y entonces no sé si lo van a hilar o no. La verdad es que de momento no tengo ni idea. Ya para acabar, porque nos quedan aún un par, pero para acabar, tenemos Generación X, que esta será quizá la más adolescente o la más, no sé, yo lo veo como un poco más lo que sería Lobezno y la Patrulla X que tuvimos, que es mutantes, pero en instituto. Tendremos a Cristina Strain en los guiones y a Milcar Pina en los dibujos. Y tenemos una serie enfocada en el Instituto Xavier para mutantes, donde Júbilo será la líder de este grupo, que liderará a estos estudiantes. Son como un poco los losers de los mutantes, porque tenemos a Chica Ojo, a la Chica Naturaleza, que es la que tiene los cuernos. Después tenemos a Quentin Quire, que es el molón, pero que en verdad siempre ha quedado un poco apartado. Ya lo hemos visto ahora que en esta nueva etapa de mutantes ha quedado renegado y no está en ningún grupo. Yo esta serie también la veo en formato 100% Marvel y no sé, yo la veo interesante. El rollo de volver al instituto, que vuelvan a ver estas problemáticas que pueden haber en estudiantes, o sea, a mí me llama la atención, no sé vosotros. Yo creo que esta la sacan en grapa como están sacando la nueva patrulla, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo esta la van a sacar en grapa, no lo sé, ¿eh? Me estoy tirando el triple. Carlos. No sé, es que por los anuncios de Panini de momento como que no ha salido nada, claro, sí que en la lista ya se puede ver X-Men oro y azul y después la arma X, así que de momento por eso yo no me mojo tampoco, pero no se sabe. ¿Y han anunciado X-Men X e Y? ¿O Sol y Luna o esos tampoco? Esto no son Pokémon, tío. Para ir acabando tenemos Arma X, que esta será, yo creo que esta será la serie de mutantes para señores, porque tenemos a Greg Pak y después a Greg Land y el equipo es de, venga, vamos a, no sé vosotros, pero yo creo que será un poco de, que tampoco será sí, es muy, una, es una, o sea, X-Force, vamos, o sea, sí, y no irá mucho más allá. ¿Dibuja Rob? Si no dibuja Rob no me interesa. No, dibuja Greg Land. Bueno, que es otro Rob de la vida, o sea, sí, que da sí, igual. Sí, sí, sí. Ahí tenemos aquí a Dama Mortal, Lobez no vuelve a estar, viejo Logan está en tres cabeceras, o sea, de equipos. Después tenemos a Dominó y a Dientes de Sable. Y bueno, a ver qué nos depara esto. Son personajes que están relacionados con el Arma X y a ver si realmente tiene importancia o simplemente es una cabecera de acción. A ver, tiene a Dominó, va a ser genial, ya está. No, claro, tiene a ver, más. Ahí le da algo de guay, sí, eso le da un toque que... Le da suerte. Sí, pero después está Greg Land, que quizá a saber cómo dibuja Dominó. Ya, esa es otra. Bueno, vamos a pasar a lo que os quería presentar antes, ¿vale? Que nos alejamos un poco de las novedades de autores americanos y pasamos un poco a las novedades de autores americanos dentro de España. Así que, Ethel. Bueno, pues yo voy a traer una noticia que salió hace una semana, chicos, puede ser. Una semana justo, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Con un tuit maravilloso, los chicos de Héroes Comic Con Madrid nos anunciaban que, por favor, redoble. Van a venir a la Comic Con Chelsea Kane y Kay Niemczyk. Goalkeeper Power. Así que había que compensar que estuviese Frank Miller con un poquito de coherencia. Con Girls Power. Y que a ver si le hace un poquito de sombra, que yo creo que sí, al viejo de Miller. Ahí, ahí, dándole, o... dándole fuerte. Atacas a los señores, qué poco señor eres. Sí, me estoy quitando de ese vicio. No se sabe qué día estará, pero yo creo que si coincide y probablemente Frank Miller le dé un infartito. Ojalá. Por cierto, todo el mundo sabemos que nos vamos a pillar los pósters de Ask Me About My Feminist Agenda para que nos lo firmen, ¿verdad? Ve, yo voy a ir con la camiseta y todo. Y me voy a hacer una camiseta de Ask Me About My Feminist Agenda. Yo como mi hermano me lo pilló en Estados Unidos, voy a ir ahí corriendo en plan... ¡Ah! A que me lo firmen. Pero en plan, no. Alex, Ethel, no, no has dicho que... Da igual, ay, da igual. Desveló, no pasa nada. Desveló. No has dicho ya, que... Ya se sabe. Ya lo sé, pero bueno. No has dicho que, en plan, son las autoras de Mockingbird. Por si alguien no lo sabe. Bueno, por si alguien tenía alguna duda, son las autoras de Mockingbird o Pájaro Burlón, como lo traen aquí a España los de Panini. O el trasunto de Black Canary. Cállate, déjalo, cállate. Carlos, no metas baz. ¡Oh, yo quiero guerra, quiero sangre! Me quedé solo. Un poco, te has quedado solísimo, ¿eh? El caso es que yo voy a estar a finales de julio por Londres y me voy a hacer con la portada sí o sí, si no está agotada, espero que no, del número de Ask Me About My Feminist Agenda, y todos los que estéis por Madrid y queráis una, me la pedís, que yo la voy a traer ahí a granel. A mí tráeme una, que yo voy a ir a la... A la Comic Con esta, a los Comic Con, Por cierto, eso... ¿Dónde te vas a quedar? En tu casa. Esa es la segunda noticia importante que quería dar. Además de a Chelsea Kane y a Kate Niemczyk, la Héroes Comic Con Madrid trae a Borja Ramón Vidal. Hombre, ahí, con nombre y apellidos y todo. Autor de Mira qué bien tocó el ukelele. No tengo ukelele. Soy yo el del ukelele, inútil. Bueno, guitarrita, da igual, das la tu. Bueno, pero yo el cómic de spoiler de Borja lo compro, ¿eh? Ostras. Tengo una idea millonaria, como todas mis ideas, ¿no? Que es hacer un cómic que se llame spoiler y que simplemente sean viñetas, spoilearte los finales de películas y cosas, para que vengáis a mi casa y me matéis. Tío, por un momento me he emocionado y pensaba que ibas a hacer un cómic de spoiler, el personaje de Batman. No, un cómic de spoilers y luego suicidio por spoiler. Bueno, y la otra noticia que os tiene que dar Borja, pero que se le ha olvidado, es que vamos a hacer un cómic de cosas escatológicas. A ver, lo más importante de todo es lo que dirá mi cabecera cuando se quede a dormir Borja. ¡Oh, Dios mío! Wow. Hashtag el cabecero de Carlos. Término de patente por Ángel. ¡Ay, señor! Bueno, pasamos ahora sí con autores americanos y sus novedades. Así que no sé con quién pasar, no sé con quién me apetece más. Sergio, ¿qué te parece si nos hablas un poco de Hellblazer? Pues vamos a empezar. La noticia más que nada es que se anunció hace más o menos un mes, ¿sabes? Lo que pasa que va a empezar a salir a partir de agosto. Y es que el equipo creativo de Hellblazer va a cambiar y vamos a tener ahora como guionista a Tim Seeley, el que se encargó de Grayson y que ahora mismo está también con Nightwing y que también tiene por Image la de Revival. Y... cómo no, yo creo que este hombre tiene un fetiche con los dibujantes españoles. Va a estar acompañado de Jesús Merino como dibujante de la serie y también va a tener como colaborador, supongo que también haciendo parte, no sé para qué exactamente, pero a Cris Sotomayor. En ese momento, no sé si Jesús Merino y Cris Sotomayor se irán intercalando, no lo sé. O sea, en eso no lo sé del todo concretamente, así que... En principio ese sería el nuevo equipo creativo y la verdad es que le están cogiendo con muchas ganas porque en este caso Tim Seeley ha dicho que él tenía muchas ganas de coger a Hellblazer porque dice que quiere manipular muy bien y quiere tratar muy bien sus historias. Y además de eso, nos ha comentado que empezará a partir del número 13, que sale en agosto, creo que exactamente el veintitanto, no sé exactamente qué, 23 creo. Vamos, sale por agosto y según dice ya sería con un nuevo arco en el que las pocas palabras que ha dicho es que John Constantine estaba preguntando si su imaginación ha sido alterada después de haber sido acusado de un asesinato. Ahí lo dejo todo. No han sido las palabras que ha dicho. Y la verdad es que tiene una pinta. Aquí en España todavía no hemos disfrutado de Hellblazer Rebirth, porque nos llega dentro de nada, el mes que viene, en julio. pero en cuanto esté, pues seguramente a lo mejor lo traigo por aquí, porque yo este lo pienso comprar y quiero ver qué tal está. No sé qué tal irá, pero no he oído cosas malas por ahora. Así que, ¿qué opináis vosotros? A ver, yo es que Constantine es mi niño, así que le quiero sea como sea. Es el bueno de Johnny. La verdad es que no sé. Yo... Tiene buena pinta. Sí, sí. Así que no sé. Yo ni puta idea. La cosa es que Hellblazer, desde que se cerró la serie en el número 300, todos los tramos por los que ha pasado hasta ahora ha ido de chapuza en chapuza. Y esperemos que con Tim Seeley, que en Grayson hizo un comicazo que flipas. Claro. Y con Jesús Merino, que dibuja también bastante guay, esperemos que cambien las tornas. Pero es lo que dijo Banff en su vídeo de Hellblazer. Las cosas tenían que acabar y en el número 300 de Hellblazer hubo un buen final. ¿Quién sabe si todo este desarrollo o recuperación del personaje va a seguir siendo igual de mala? ¿Quién sabe? Hombre, yo confío, por ejemplo, en que haga un buen trabajo Tim Seeley. Lo que pasa que sí que es cierto que estamos viendo, bueno, hemos visto en Grayson un patrón muy claro de lo que viene a ser el guión de este hombre en Grayson. Con Nightwing está funcionando muy bien porque no cuesta mucho que funcione, pero a ver si utiliza más o menos el mismo estilo en John Constantine y si funciona igual de bien. Yo no sé, si utiliza el mismo, a lo mejor va a pecar un poco de volver a lo anterior. Y si a lo mejor tendría que tirar por otro lado. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, te has explicado. Pero bueno, poco más que añadir, chicos. Vale, pues entonces voy a pasar yo con las últimas de estas noticias. Y bueno, yo traigo también una novedad americana que es de ayer, si mal no recuerdo, de antes de ayer, que es que... ¿Qué primicias, eh? O sea, Ya ves, estamos que lo tiramos. La noticia, ¿eh? Anotación, Rebel Comics, que bueno, llevamos un mes sin grabar podcast, entonces las noticias son un poco de cada lado, ¿sabes? Somos el Huffington Post de los cómics. Callaos, no me distraigáis. Chupito a todos por haberme distraído. Crossover entre Chupito. Wonder Woman y Conan. Sí, señores, pero lo mejor de todo es que está hecho por nuestra querida y extraña y rara y churros, Gail Simón. Y con dibujos de Aaron Lopresti. Pero lo importante es Gail Simón. Y va a ser de 6 números solo. Y se va a publicar a través de Dark Horse, no a través de DC Comics. Y bueno, es crossover entre Wonder Woman y Conan. Y lo importante es que Gail Simón, después de muchos años, vuelve a hacer algo con Wonder Woman. Y yo lo estaba deseando, porque adoro a Gail Simón. Y bueno, ahí está mi noticia. La he traído rapidito, la he explicado rapidito. Así que yo con esto me limpio las manos para pasar a la siguiente sección. Autores españoles que queremos hablaros, que queremos divulgar sobre ellos para que estén más metidos en todo ese mundo de los cómics y que más gente se dé cuenta de que los autores españoles están teniendo mucho éxito y mucha fuerza fuera de España, y que es una pena que tengan toda esa fuerza fuera de España y no dentro de España, ¿vale? Bueno, con esto ya me limpio las manos y podemos pasar a hablar de lo importante de los autores. Así que vamos a darle el paso para que nos presente la sección a nuestro querido Ethel. Sí, bueno, yo voy a hablaros de un poquito de la trayectoria que hay de artistas españoles en el mundo del cómic americano. A día de hoy, las editoriales que más se rifan a nuestros dibujantes son Marvel y DC. Y esto en su día empezó con Pacheco y La Roca, que abrieron el mercado al otro lado del charco y tal. Pero hoy en día hay un boom enorme al que tomo el nombre de Banff, de Comic Freaks, que llamó Época Luminosa a la que hoy en día vivimos en el mundo del cómic, y me parece que encaja bastante bien con el momento de dulce que viven nuestros artistas patrios. En este sentido... Tenemos a un porrón de artistas como Jorge Jiménez, Elma Ríos, Natacha Bustos, Ibáñez, Valdeón, David López, Pepe Larraz. Tenemos decenas de artistas, ya sean dibujantes, entintadores, coloristas, en el mundo del cómic. y llevantes de portadas, libros de ilustración, series regulares, especiales, lo que sea. Pero además no están en series pequeñas, sino que están en series grandes como Superman, la Capitana Marvel, Lobezna, Extraordinaria Patrulla X, Batman, Nightwing. Tenemos, por así decir, en los cómics más grandes, seguramente nos encontremos a un artista español. Y tenerlos tan bien, bien valorados, creo que merece la pena hablar de ellos. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo en que tenemos autores muy importantes actualmente y merecen tener un espacio y el reconocimiento que deben tener. Así que yo creo que esta sección va a ayudar a mucha gente que no sabe de todos estos autores, o al menos de algunos, porque evidentemente son tantos que solo hemos elegido nuestros favoritos para la sección. Y bueno, espero que os guste, porque la verdad es que es un tema que no he propuesto yo, pero que me ha encantado y me ha parecido una buenísima idea para tratar. Así que vamos a empezar hablando de uno de mis favoritos. Así que vamos a dar paso a nuestro querido Piber y para que nos hable de Natacha Bustos. Pues sí, vamos a ello. Pero antes, mira, yo quería hacer un apunte, que es que incluso como que estamos hablando de la industria americana, como lectores creemos, o sea, ya pensamos de primeras que no son autores españoles, porque a mí cuando empecé, me pasaba. Yo veía a un Daniel Sampera, que es un tío catalán, y pensaba que era francés o que era de Canadá. O sea, ya tenemos la idea en nuestra cabeza de que esto, toda esta gente, tiene que ser de Francia o de Estados Unidos, de Canadá, y que realmente tenemos muy buena plantilla en nuestro país. Y hay que anunciarlo a los cuatro vientos. Y por eso yo empiezo a hablar de Natacha Bustos, que es nacida en Ibiza en los años 80, el año 81. Y es un poco, o sea, en algunas entrevistas ella dice que también es un poco, que coge un poco de todo, porque su madre es afro-brasilera, su padre creo que es chileno, nació en Ibiza, pero se crió en los primeros años en Málaga, creo recordar. Y después ahora está viviendo en Barcelona. Es un poco de todo el mundo, ¿sabes? Que tiene pinceladas de todas partes. Estudió Bellas Artes en... Ah, no, perdón, he dicho Málaga y era Granada. Me equivoqué. Estudió Bellas Artes en Granada y ya en esos estudios, pues, como todo dibujante de cómic, empiezas a coger sensibilidad y ya te coge el gusanillo de quiero hacer algo más que lo que estoy estudiando. Y ya empezó en el año 2011 con su primera obra, que fue Chernóbil, una obra por encargo que le surgió, y aquí empezó a mostrarse a todo el mundo. Y es cuando haces una pequeña cosita, es cuando ya realmente te ve gente, te ven personas que dicen, hey, tú puedes valer, tú puedes funcionar. Y en ese momento, quien la vio fue Javier Rodríguez, que es autor ya conocido de cómic, que actualmente, o sea, lo tenemos, es la Spider-Woman de ahora es de Javier Rodríguez, y fue como un fichaje estrella Javier Rodríguez diga, me gusta, quiero trabajar contigo. Hicieron algunos números, algunas páginas de Spider-Woman, y le presentó al editor con el que trabajaba Javier Rodríguez. Y le encantó a Natacha. Al cabo de nada, de poco tiempo, el editor de Javier Rodríguez le vino y le dijo, tengo una serie para ti, y le propusieron lo que está trabajando ahora, que es Moon Girl y el dinosaurio diabólico. ¿Qué tenemos aquí? Una serie que, para mí, yo creo que no podría ser mejor que Natacha Bustos ha nacido para dibujar esta serie. Yo creo que le da el rollo que tiene que ser Moon Girl para esta Marvel de 2017. Tenemos un dibujo con un aire así, rollo más manga, que ella misma lo dice. Natacha se crió ella dice que por ser chica leía más manga. ¿Se entiende? En el podcast de las Fangirl lo hablaron perfectamente, que era el sector del cómic donde las chicas se podían llegar a sentir más cómodas. Y vemos esa influencia de manga con esos rostros que dibuja Natacha con tantas expresividades, en tanto si están alegres como están enfadadas. Vemos cómo en los retratos de Lunella vemos esa expresión tan clara, que ahí vemos bastante influencia del mundo japonés. Tenemos un dibujo muy limpio, muy que a ver, junto al color, que es, ya es una brutalidad, el color de, ahora os lo diré, de, se me ha ido. Brandon Moncler puede ser el colorista, ¿alguien lo sabe? Bueno, pues el fantástico colorista que trabaja muy bien, le da ese rollo también muy limpio que con el que trabaja Natacha. Unas caras muy, con unos rostros, como ya hemos dicho, muy expresivos y que es fantástico. Era Moncler, ¿eh? Lo he mirado, era Moncler. ¿Sí? Pues sí, no íbamos tan mal. Perfecto. que no estén tan mal. Pues nada más que decir que yo la conocí en persona en una firma de cómics y es un amor de mujer. Estuvimos charlando y fue muy divertido porque realmente, por ejemplo, una anécdota bastante cachonda es que ella, o sea, como fisionómicamente se parece bastante a Moon Girl. Y le pregunté, ¿hiciste tú el diseño del personaje o algo? Y me dijo que no, que venía dado ya desde Marvel, toda la estética de Lunella ya estaba determinada y coincidió que realmente se parece porque al ser descendiente afro-brasilera es de color, Natacha, Lunella también porque también es afroamericana y tiene el mismo pelo rizado, lleva gafas y es como, sois bastante similares y era el rollo, un amor de persona, súper cachonda y que estamos encantados como dibuja, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo estoy encantadísimo. Que creo que la hemos liado aquí entre todos, que el colorista no era este señor que hemos dicho. ¿Ah, no? No, que es... No, es que el colorista es Stan Rabon-Villain. Hostia, hemos hecho ahí la liadita padre. No ha sonado, Chof. No, vaya, mira, no. Aquí, estoy mirando ya, estoy mirando en el cómic y me pone a color a Tamra Bonvillain. Sí. Y después a Ian Herring. Deben ser un equipo. Bueno, pues un color maravilloso, Tamra y... Sí. Aquí vemos lo profesionales que es Rebel Comics. Un poco rebel todo, ¿no? Sí, rebel. Todo rebelde. Rebel. La verdad es que, lo que has dicho antes, las expresiones de esta mujer son maravillosas. Las expresiones de Natacha son impresionantes. Cómo crea expresiones únicas para Lunella y cómo las identificas enseguida con ella. Es genial. Bueno, y no solo Lunella, es también el dinosaurio. Una de las cosas que me dijo en la firma era, coño, tengo que dibujar un dinosaurio en cada viñeta casi. Y es jodido. Para ella, ella me dijo, es que nunca había dibujado un dinosaurio. Y cuando me dijeron, dibuja un dinosaurio, me quedé un poco, hostia. Y en una entrevista explica que en su estudio tiene una maqueta de un T-Rex para que lo puedo mover para, pues, coño, cuando está dibujando, para hacer ahí los primeros sketches, un poco la anatomía y todo, porque claro, esto, no es lo mismo dibujarte las personas que realmente hay programas que te pueden hacer un poco, te haces un poco la trampa, que pones unas imágenes y tal, o de foto, pero claro, un dinosaurio no es tan fácil. Sí. Lo que decías de las expresiones que estaba diciendo, hay una splash page en el primer tomo, que es que lo cogí, le he ido a la estantería a cogerlo, que está, está Hulk. ¡Spoiler! Está Amadeus Cho, el Hulk este, luchando contra el dinosaurio, y en diagonal aparecen las expresiones de Lunella según va cambiando la batalla. Ah, es muy bueno eso, sí. Eso es espectacular. Según, al principio, cuando está convencida de que el dinosaurio va a ganar, y cuando ve, o al revés, o cuando Hulk va a ganar, es que lo leí hace tiempo, no me acuerdo. Cuando sí, que está convencida de que el dinosaurio va a ganar, y cómo según va cambiando la batalla, se da cuenta de que va a perder y cómo cambia su expresión. Eso es un despliegue, esa página. Hace un trabajo espectacular. Y lo bueno de esto es que ves que en ningún momento el nivel baja. Que también se valora mucho. Y el problema de estas series americanas es que vemos cómo las series tienen bajones. Y realmente, en todo el trabajo que se ha visto hasta ahora, que tenemos los dos volúmenes aquí en España, está funcionando muy bien y aguanta un nivel perfecto para mí. Sí, sobre todo en las series de Marvel y DC, que bueno, quieras que no, el ritmo de trabajo es muy trepidante y al final siempre es normal que el ritmo baje. De momento aquí no ha bajado nada, sí, sí. Bueno. Y para acabar, ya hablando de Natasha, decir que la serie está abierta, aún en Estados Unidos, no, de momento no se ha anunciado que la vayan a cancelar, y porque Natasha está trabajando. O sea, de momento aquí tenemos los dos primeros tomos, y en Estados Unidos, el otro día creo que colgó una stories que llegó el tercer TPB en Estados Unidos, creo. No sé si era el tercero ya. Así que cada vez que sube un dibujo o una cover a redes sociales, yo creo que nos derretimos todos un poquito, porque es que poquito, qué sí. Pasada de dibujo, tío. Sí, sí. Bueno, y que es de Barcelona, bueno, que vive en Barcelona, que algún día me la voy a encontrar por la calle y me voy a desmayar. Eso será del calor, seguramente. También. Estamos en hora de calor, hombre. Qué puto calor hace. Y nada más, ya está. Ya tenemos aquí la introducción de la grande Natasha Bustos. Qué grande Natasha Bustos. Da igual las veces que lo digamos. Y bueno, la verdad es que está bien que hayamos podido elegir una autora femenina para traerla aquí, porque la verdad es que dentro de los autores españoles consagrados, pocos son femeninos, pero tenemos la suerte de que haya dos grandes dibujantes que hayan triunfado en Estados Unidos y que no tengamos a los mismos señores de siempre, seamos sinceros. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es pasar con la otra gran autora que tenemos. Así que, Borja. Bueno, yo vengo a hablar de Emma Ríos, que, bueno, a ver, yo tengo aquí como un esquema muy largo sobre toda su vida y tal, y como muy elaborado, pero se podría resumir en que Emma Ríos es la puta polla. O sea, cada página, cada viñeta, cada... es espectacular. A mí me encanta. Yo la descubrí con Bella Muerte, que es la obra de la que voy a hablar más adelante, y me parece increíble. O sea, me parece una dibujante impresionante. Emma Ríos nace en el 76 en Villa García de Arosa, Pontevedra, Galicia, y ella dice, igual que, bueno, ella dice que lo que más le marca al principio en cómics es cómics que ella hereda de familiares y tal, y es La Patrulla de Clermont, que le sorprende muchísimo ver esa tormenta con cresta, ¿sabes? Que las veía como mujeres muy reales en esa patrulla. Y Los Nuevos Mutantes de, a ver si lo digo bien, Sienkiewicz. Complicado. Pero que es realmente el momento en el que se da cuenta de que ella quiere dibujar cuando llega Akira y flipa, empieza a flipar con todo el manga. Que eso es parecido a lo que decía Jordi sobre Natasha, que es que al final van leyendo termina leyendo manga porque es donde más identificadas se podían sentir, donde más contenido femenino o con personajes femeninos había en la época. Y bueno, ya comenta que una de las cosas que más le costó dominar es el entintado, y que no le gustaba el entintado o sea, le gustaba mucho y cogió muchas influencias del dibujo más clásicamente manga, pero que no le gustaba los métodos de entintado del manga, sino que ya lo que le gustaba era más Kirby, John Buscema, más adelante Poe, y que entonces hace una mezcla de ese entintado más duro con ese estilo de dibujo más manga. Y de hecho, esta es frase sacada del segundo tomo de Bella Muerte. Dice que con el entintado estaba convirtiendo mis preciosos lápices en capas de mierda incomprensible. Literal. O sea que. Luego, pensando que no podía dedicarse a los cómics, estudié arquitectura, y luego eso le sirve. Ella ha dicho que le sirve mucho a la hora de dibujar cómics, porque le sirve para aprovechar mejor el espacio de la viñeta, para la perspectiva, esa clase de cosas. Empieza a publicar fanzines en España y hace un par de obras, entre ellas A Prueba de Balas, que no recuerdo dónde la publica, y está cogiendo un poco de nombre dentro de la escena independiente española, y a partir de cierto punto... no me acuerdo, creo que es Warren Ellis, no lo tengo apuntado esto, no sé si es Warren Ellis, Garth Ennis, es que todos estos señores me suenan igual. Son la misma mierda. Es que todos tienen un nombre... No, digo que tienen un nombre muy parecido. Que es broma. Tienen el nombre muy parecido. y no recuerdo quién es ahora mismo, ¿sabes? Bueno, somos profesionales. No sí, pasa nada. Profesionales del todo, ¿no? Claro. ¿Algún señor guionista importante americano? Efectivamente, la reseña en su blog y a partir de ahí consigue una oferta para hacer una miniserie que se llama Hexed con Boom Studios, que es la misma editorial de la que hacía Giant Days, que es la noticia que yo he traído. Y que va sobre una joven especializada en recuperar objetos sobrenaturales. Es un rollito fantástico, cercano a Hellblazer, por lo que he podido leer. Y dicen que tiene pinta de que está muy bien. Y luego entra en Marvel haciendo de fill-in, haciendo dibujante fill-in para Runaways, sustituyendo a Alfona, creo. Y después hará Doctor Extraño con Wade, la miniserie Strange. Y es muy interesante porque entra a Marvel, por lo que he leído en una entrevista, decía que ya entraba a Marvel haciendo unos modelos, haciendo unos bocetos o algo así, no entiendo muy bien cómo va el negocio este, de Thor, que le gusta mucho el personaje. Al final no pudo hacer nada de Thor porque no tenían hueco para dibujantes nuevos en Thor, para hacer fill-ins ni nada, pero yo el otro día dije que se hizo, lo repitió Banff en Twitter, que yo necesito ver un Thor dibujado por Emma Ríos y guionizado por Neil Gaiman, o sea que, y ahora me entero de que a Emma Ríos le encanta Thor. Marvel, @ Marvel Comics, por favor, hazme caso. Ya está bien, o sea, es que se están alineando los astros. Bueno, y entonces, después de todos estos trabajos de encargo por encargo en Marvel, es cuando él trabaja con Kelly Sue DeConnick en la miniserie Osborn, se conocen, se hacen amigas, y es cuando las dos dan el salto a Image y empiezan a hacer la obra de la que voy a hablar hoy, que es Bella Muerte, que es una maravilla. Además de Bella Muerte, ahora volveré a ella, Emma Ríos ha hecho ID como autora completa, que es es una obra muy cortita que ha publicado Steve Riagui y que es preciosa, toda en tonos rojos y rosas, es bicolor. Todo muy rosita y muy bonito. ¿Hay algún tomo más bonito que el de Emma Ríos? Es que es el tomo más bonito. Astiberri, es que, gracias por ese tomo. Astiberri es que hace las ediciones más bonitas que hay. Estos así, son preciosas todas, porque las de Bella Muerte también son una gozada. Y ID, que es una obra sobre, una distopía sobre la identidad, en la que tres personajes tienen que o están pensando en someterse a un trasplante de cuerpo por distintas razones, no voy a decir más para no chafar la cuestión. Además, ha sido editora, coeditora, junto con otro dibujante que no recuerdo ahora mismo, Brandon, no sé qué, mis notas están un poco incompletas, ahora me doy cuenta, de la revista Iceland, que es una revista de jóvenes autores, como podría ser aquí Voltio o alguna de estas. Y que además ha aprovechado su puesto de coeditor en esta revista para darle voz a muchas autoras y autores interesantes que son amigas, sobre todo son amigas suyas, como Julia Vicente, que es una dibujante que a mí me encanta, me parece maravillosa, y que hizo aquí, hizo Duerme Pueblo junto con Nuria Tamarit, que también me encanta, me parecen genial las dos. Y es eso. Entonces aprovechó esa posición para darle voz a ciertos autores españoles y está muy bien. Y luego hizo Mirror, en la que guioniza. Y el dibujo es de Hui Lin Lim, que es una dibujante, quiero decir japonesa, pero igual me lío y es coreana, china, porque es que no lo tengo apuntado porque soy así. Y tiene una pinta muy interesante, lo va a traer a Astiberri a finales de verano, si no me equivoco. Y bueno, me he enrollado muchísimo, así que ya voy a hablar de Bella Muerte. ¿Cómo definir Bella Muerte? De Bella Muerte hablas más tarde, todavía no estamos hablando de las obras. Ah, no, oh Dios mío. ¿Te has visto que hablemos de David Lenisor? ¿No, verdad? Sí que he hablado un poco. Sí, pero no nos ha contado todo. Vale. Que te tiras a la piscina. Sí, yo es que... Lumbreras. Es que es hablar de Mar Ríos y me vengo arriba, joder. Ya nos hemos dado cuenta de que quieres un poquito a Emma Ríos. Ostras, es que el primer tomo de Bella Muerte es precioso y es maravilloso, ¿vale? Pero es que el segundo tomo es un despliegue. Quiero decir, tú abres cualquier página y hay tantas cosas que te saltan a la cara hay tantos motivos, tantas acciones al mismo tiempo, en segundo plano, en primer plano. Además, no descomprime mucho la acción, no utiliza la estructura de página clásica, ni mucho menos. El esquema que se ve en sus páginas es una locura. Es splash pages que no son splash pages, unas que lo parecen. Es impresionante, te vuela la cabeza. Y bueno, si además le añades el color de Jordi Belair, que creo que sabe un poco de coloreal, ya te mueres. Vale, no sé por qué he entendido L'Oréal. Antes de seguir con el siguiente autor, tengo un mensaje de María, la novia de Ethel. Ethel, deja la botella de vodka, que llevas la mitad. Bravo. Bravo. Después bueno, de este mensaje... Este tipo de cosas pasan cuando tu moderador de podcast está en línea directa con tu novia, sí, sí, totalmente. Sí, bueno, trabajamos después en Telecomic. Después de este mensaje de María, podemos continuar. Vale, bueno, ya que estamos... Sergio, ¿qué te parece si nos hablas de Javier Fernández? Pues mira, la cosa es que tuve la ocasión de poder conocerle y la verdad es que me cayó genial. Y ahora poder hablar sobre él, pues, mucho más. Así que empezaré diciendo que es un dibujante catalán, aunque muchas webs se empeñen en que es granadino, que no sé por qué, pero muchas se empeñan en que nació en el Suí, ¿no? Es catalán, o sea, nació en Barcelona. O sea, es de mi tierra. O sea, que no se inventen nada. Lo que pasa que está residiendo allí en Granada, pero de ahí a que sea granadino es otra cosa. Pero bueno, tiene 36 años, o sea que... Un jovencito, vamos, no tiene... Un yogurín. Y empezó su carrera profesional en 2010, ¿vale? O sea, él había aprendido mucho dibujo y él asegura en muchas de las entrevistas que él no se veía como dibujante, que el bueno en su familia era su hermano. Y ahora y el que acababan de decir en Marvel ha sido él, o sea que, fíjate. La cosa es que él siempre asegura que nunca lo... le encantaba y nunca se lo vio como un futuro, pero que por el pique de entre hermanos empezó a interesarle más y ¡pum! Y aquí lo tenemos. Empezó su carrera en 2010, debutando en un cómic en Hero Complex para Kickstarter Comics, que es una compañía de Canadá. Entonces empezó con eso, empezó a hacer un poquito más, hasta que le llamaron para que hiciera números sueltos de Capitán América, luego también de Flashpoint Outsider, y sigue haciendo algunos otros cómics para la misma empresa a la que está, de Kickstarter, y algunas obras autoconclusivas en el cómic europeo. Aunque no sería hasta 4 años después de que empezara, en 2014, donde ya le darían un poco un trabajo más fuerte, más consolidado, que sería en Marvel para la serie regular de Magneto. Esta que tuvo, no sé si fueron 12 números. La de Cullenbund, ¿no? Sí. Y le llamaron para que hiciera 6. O sea, él se encargó de hacer 6 números de la serie. Entonces, esto debe ser que a DC le moló, y aunque ya le dio oportunidades, le volvió a hacer algunas cosillas más para DC, como por ejemplo algunos números de Batman, e incluso le dieron como una serie, que era la de Dumet, o como queréis llamarlo, que él mismo creó al personaje. Lo que pasa es que esta serie tampoco tuvo mucho éxito. Además, si veis entrevistas suyas de cuando empezó a hacer la serie, él la cogió con muchas ganas, pero se quedó en 6 números. Y él contaba con que fuera una serie regular y que durara unos cuantos más. Pero bueno, que no decaiga porque eso no fue el final, sino que después de eso también empezó a compaginar algunos números de Red Hood Arsenal. Y vendría luego después lo que sería lo tocho. Y es que en 2016... se le daría la oportunidad de hacer por primera vez a Dick Grayson en el anual de Grayson de la etapa esta de Tim Seeley, y eso haría que DC viera mucho potencial en él y le diera más tarde, fue hace poco, si es que fue cuando le fuimos a ver, Ethel, ¿cuándo fue más o menos? ¿En febrero? ¿O enero? No tengo ni idea. Fue a principio Así de que año. Nos cayó una tormenta increíble. Sí, fue a principio de año. Creo, sí, fue a principio de año, que al mes o así, por enero, le dieron ya el contrato tocho para que él hiciera la serie regular de Nightwing, Rebirth, y más o menos ha sido lo que nos ha traído. El Rebirth, el número uno, el One Shot Rebirth, no lo hizo él, pero a partir de entonces él hizo el dibujo y también hizo parte de las portadas. Siempre llevando el color Cristo Mayor, pero él ha dicho muchas veces, y en Nightwing se encarga de hacer la tinta. Y es que, si nos fijamos en el dibujo de Javier Fernández, peca mucho de tinta. Y es que le encanta. O sea, él ha dicho en muchas ocasiones que le encanta entintar, que le gusta mucho, que le den rienda suelta. Y es que solo hay que ver cualquier número suyo. Es que ahora mismo tengo imágenes aquí del Magneto que hizo él. Y es que los primeros planos con las sombras y ves un despliegue de tinta que flipas. O sea, impresionante. Igual que con Nightwing. Y más que nada, no voy a decir nada más porque ya nos ha dicho Carlos que no podemos hablar aquí nada de lo que vamos a reseñar. Pero vamos, que entre lo que nos contó, lo que nos estuvo contando Javier Fernández, de que le dieron a elegir entre el Superman chino y Nightwing, vamos, creo que todos aquí hubiésemos tirado por Nightwing, ¿no? Hombre, ese culito tira mucho. Y además es que sabe dibujar ese culito. Es que eso es una cosa, es verdad. Eso es una cosa que no he dicho, y es que si leemos, pero claro, lo iba a reservar para la reseña, pero bueno, lo digo aquí. Es que las posturas y todo las hace brutales, y cuando tú estás leyendo, por ejemplo, en este caso algo de Nightwing, que es lo que está haciendo ahora mismo, de verdad es que te lo crees. O sea, quiero decirte, las posturas son impecables. O sea, una posición, un doblez de las piernas, de las rodillas, o sea, impresionante. A mí me encantan. O sea, me encantan. Y también quería decir que a lo mejor si tuviera que sacar una pega del dibujante, sería en todo caso a lo mejor las caras. Porque noto mucho que cuando dibuja algo que no está tapado, o sea, que no tiene ningún antifaz o que no tiene ningún tipo de algo que le tape algo de la cara, los ojos sí que los veo a lo mejor un poco raros, pero claro, esto ya es a gusto del consumidor y a los estilos. Pero por lo demás, lo veo bastante bien. Y la verdad es que se desenvuelve muy bien haciendo de este tipo de cómics. Poco más que añadir, Carlos. Bueno, creo que has añadido bastante, teniendo en cuenta que has hablado hasta sobre cómo dibuja los ojos, pero bien. Sí, sí, es que me quería hacer hincapié en eso. Es que yo en las caras me fijo bastante y me he dado cuenta de eso. Y que no solamente es un trabajo de ahora, que ya anteriormente también había, en otros cómics también he visto eso. Vale. Entonces, es poco más. ¿Al del vodka, Alburquerque? Sí, yo lo voy a dar picadito porque para hablar de alguien de... Bueno, para hablar de un paisano, pues se habla de lo justo y fuera. Os voy a traer a Alberto Jiménez Alburquerque, no confundir con el Alburquerque mexicano, el que trabaja en DC, si no me equivoco. Pues no, Alberto es madrileño. Yo le empecé la pista por ella... un cómic europeo, francés, que está guionizado por Churaki, no sé cómo se pronuncia nada en francés, pero bueno, le comencé a seguir por ese cómic, que lo edita aquí Yermo Ediciones, pero rápidamente empezó con La Carta 44. La Carta 44 que guioniza Charles Soule. ¿Qué nos encontramos con Alberto? Bueno, pues él, si no me equivoco, había estudiado, no sé si arquitectura o bellas artes, pero él para nada se imaginaba que acabaría en cómics. Pero fue en un festival, en el de Angoulême, donde conoció al editor de... Lo diré. No es IDW. De Onipress. A la editora de Onipress, y allí, pues, bueno, Onipress, que por cierto ha hecho, que edita Scott Pilgrim, y bueno, pues empezó a trabajar ya con Onipress, conociendo a la que era en su momento la editora, que ya no lo es, y esta editora le presentó a Charles Soule, empezaron a hablar, le presentó el proyecto de La Carta 44, y la verdad es que tiene una carrera muy cortita, pero muy prometedora. Luego os hablaré de La Carta 44. También ha hecho para Dark Horse el cómic de Mystery Girl, guionizado por Paul Tobin. Y poquito más. Este autor, que os lo quería comentar luego, pero vamos, en sus influencias se fija en autores españoles como Pacheco y La Roca, que vamos, creció con sus dibujos. Como la mayoría, yo creo que la mayoría de dibujantes de hoy en día se han criado con los dibujos de estos españoles como referentes. También para su dibujo, que tiene un toque muy europeo, se ha fijado mucho en las expresiones de las películas de Disney. Y también ese dibujo caricaturesco de Humberto Ramos y de Madureira también le han influido bastante en su dibujo. Y para que Carlos no me muerda, no voy a decir nada de la carta 44 y lo digo luego. Así me gusta. Muy bien. ¿Habéis visto? Picadito, picadito y sin enrollarme. Vale, yo no soy el borracho del grupo hace caso. Es el único que hace caso. Va borracho y está sumido. Vale, voy a hablar que no yo. No voy borracho todavía. Chupito. Voy a hablar yo. Me va a tocar hablar de uno de los que considero más importantes actualmente en la escena americana del cómic, que es David Daja, que ha ganado en su totalidad ya 5 premios Eisner. Así que... Como 5 soles, chaval. Merecidísimos. ¡Qué artistaza! O artistazo. Así que, bueno, voy a comentaros desde el principio. Empieza trabajando como ilustrador. Pero, cabrón, no me dejes solísimo. Que sí. Que te dejo solo, lo como tú. Lo primero que tenemos que decir es que nace en el 77, es de Valladolid. Y primero estudia en la Universidad de Salamanca, del 95 al 2000, y luego ya pues se va a Barcelona a vivir, donde en una de las convenciones, en 2004, conoce al editor de Marvel, Mike March, y con el que va a seguir hablando a través de correspondencia. De ahí va a tocar algunos numeritos, unos pocos, el número de Wolverine, Daredevil, así cosas sueltas, hasta que llega Puño de Hierro, donde va a ser su primera obra de 16 números con Matt Fraction, y ahí es donde se va a sentar en el cómic americano. Creo que esta etapa la van a reeditar en formato Marvel Saga. No, en un futuro. Sí, en un futuro. Sea, en una entrevista Clemente dijo que lo iban a reeditar cuando acabara Daredevil, o sea... Quizás será a finales de 17 o principios de 18. Y la van a reeditar en el formato Marvel Saga. Pero Daredevil, no quería, yo y querían meter en la Marvel Saga, querían meter Daredevil, o sea, el Marvel Knights 1 y el 2. Ah, bueno, ni idea. O sea, que creo que lo van a reeditar. Le queda, Bueno, prosiguiendo con Fraction de nuevo, haría Ojo de Halcón por allá por 2013... Y ganaría, gracias a esta, 2 premios Eisner. Y en 2016, o sea, el año pasado, volvió a ganar el Eisner por las portadas esta vez de Bruja Escarlata y de Karnak. Además, que se me olvidó decirlo con lo de Ojo de Halcón, el premio Eisner que gana, uno de los 2 premios Eisner que gana, es por el número 11 de Ojo de Halcón, del que os voy a hablar más tarde porque me parece una delicia. Clemente, te queremos. Descoordinación total. O sea, ¿podemos ser más asincrónicos? ¿Podemos dar más asco? Oye, viendo que por sincronía lo hacemos como el culo, lo podemos hacer en canon. No te preocupes, claro. Esto se queda así y lo voy a subir así, ¿vale? Hombre, podríamos hacer un cuarteto vocal. En plan, Clemente, te queremos. Clemente, te queremos. Chicos, esto se está grabando. Venga. Vamos a tomar un poco de tiempo. El señor Aja, por favor, dejadlo. Por nuestro señor superior Aja. Bueno, vamos a hablar de obras. Obras. Ahora sí, podéis hablar de obras. ¿No estáis felices? Bien. Borja, venga. Bien. Borja, venga, háblanos de Bella Muerte. Pues, si os he pegado la chapa con... Bueno, pues no. Oye, no. Que no va Borja, que primero va Piber. Os he liado, pero bien. Qué cabrón el Ethel. Qué cabrón. ¿Y cómo se nota que está borracho? Es oscuro y malvado. Es el pequeño esfera del grupo. Sí. Yo creo que para el próximo deberíamos ponernos de acuerdo y hacer como Ethel, traernos todos una botella de vodka. Y yo estoy con ron, pero vale. Yo es que vengo de trabajar. Con lo que tenga. Oye, ¿Piber? Empiezo ya, es que os veo aquí debatir de lo que bebe cada uno y no sé si... Empiezo. Yo, como que he hablado de Natacha, os voy a hablar de lo último que ha salido. Y vamos a hablar de Amores Cósmicos, el segundo tomo de Moon Girl y el Dinosaurio Diabólico. Sería equivalen al capítulo 7 y 12 en de USA. Y tenemos a Amy Reader y a Brandon Montclair a los guiones y Natasha Bustos a los dibujos. Aunque tenemos hay un número que no lo dibuja ella, sino que es el dibujante Marco Falla. Tenemos aquí un baile de dibujantes, pero que realmente como que el colorista sigue, tampoco se nota demasiado y es una cosa que se agradece, ya que hay algún cambio en el dibujo, como que esto lo está haciendo bastante lo está haciendo bastante Marvel y se agradece. Si tienes un cambio de dibujante pero conservas el colorista, le puedes dar un poco de continuidad al estilo y no rompes tanto con la dinámica de la serie. Así que yo lo agradezco bastante. ¿Qué tenemos en este segundo tomo? Ya un poco vemos las consecuencias de cómo acabó el primer tomo. ¿Puedo hablar de cómo acabó el primer tomo? Pregunta. ¿Si consideras que no es suficiente spoiler? A ver, todo el mundo sabe que Lunilla tiene el ADN inhumano y que no quiere cambiar porque le da miedo a los cambios. Y claro, no quiere que la nube terrígena le esté en contacto con ella porque no quiere cambiar. ¿Qué pasa en el final del primero? Lo voy a decir. Que le llega la nube terrígena y eclosiona, bueno, se queda en el formato huevo inhumano que tanto le gusta a Ethel. ¿Qué tenemos? Pues que ahora ha despertado. Y ahora sí que no os voy a contar nada, no os voy a contar qué le pasa. Si tiene cuatro ojos, si tiene cuatro patas, no os voy a decir nada. Tenemos ya un poco esta Moon Girl en sus primeros pasos ya a nivel superheroico. Tenemos ya mis interacciones. En el anterior número vimos cómo se relacionaba con Amadeus Cho. Ahora ya tenemos más personajes que tampoco lo voy a decir porque realmente, si no lo sabes, hace bastante ilusión verlo y me voy a callar. Tenemos la interacción de un personaje, que esto sí, porque tampoco es de otro mundo, que sería Melvar, que es un joven Kree, que se hace llamar el Capitán Kree, que para quien no lo sepa, los Kree son esa raza que vinieron aquí, experimentaron con los inhumanos, bueno, con los humanos, hicieron los inhumanos y el chaval este está ahí en su casa y realmente se viene aquí a la Tierra en motivo de buscar al inhumano más débil, que por estadística, por su ordenador, es Lunilla, y lo que quiere hacer es como dominarla y para así que su padre esté orgulloso. Es así todo muy pesado. O sea, el personaje un poco pesadillo. Y lo que tenemos es un poco la relación entre estos dos personajes en el cole y tenemos las historias de Moon Girl, que a mí es un rollo que me está... O sea, está destinado a un público adolescente infantil, pero yo, que tengo mis años, me está encantando. O sea, es una cosa que se disfruta y lo estoy disfrutando como un enano. Y vemos cómo la relación entre estos dos, Lunilla pone mucho, o sea, tiene mucho carácter, le da, o sea, esto es lo bueno, que tiene un personaje femenino con mucho carácter, rompe estos estereotipos de chica en apuros, no sé qué, o espera que te ayude, no, o sea, yo déjame hacer a mí mis cosas y este Melvar que vaya a tomar a paseo y que me dejen. Y es una cosa que para las nuevas generaciones está muy bien. Y nos va a seguir la serie adelante y yo le tengo muchas ganas. No sé si alguno de vosotros la ha leído. Yo reconozco que esta es la única obra de las que vais a hablar que no he leído. Yo he leído el primer tomo, el segundo lo tengo esperándome en la tienda, pero los dineros son limitados. Cuando pueda me lo pillaré, pero de momento no he podido leérmelo aún. Creo que son solo 15 euretes. Sí, es muy recomendable. Sí, sí, yo estoy igual que Borja, así que si Panini se quiere animar, estaremos encantados. Sí, estaremos encantados de... Natacha para todos. Julián, guapo. Julián, si nos escuchas y quieres mandarnos algo, prometemos darle el coñazo a Natacha Bustos hasta que nos conteste. ¿Cómo entraba ahí ahora un Julián con sus venas y con su todo? Así que, ya que hemos terminado con Natacha, Sí, bueno, antes de nada, voy a hacer lo que Decebrado ha llamado como la guarra. Me voy a marchar porque me sabe muy mal. Mañana me tengo que levantar a las 4 porque un servidor se va a Londres. Me voy a Forbidden Planet, así que os doy un poco de envidia a todos. Ya sé que Ethel vas a venir en un par de semanas, pero os tengo que dejar. Si después os queréis meter conmigo, me... Así que yo me despido y nos vemos en el siguiente podcast. Jordi, déjame unas grapas de Mockingbird, porfa. Sí, te voy a dejar, va. Y las lenticulares también. Es el Opiver, tráeme unas variantes lenticulares, anda. Que venga, no me paso por ahí. Que rulen. Que no me van que a tocar la tema. Hasta luego. Venga. Eso es tongo. Bueno, pues pasamos con la otra gran autora, pasamos con Emma Ríos y pasamos a hablar de Bella Muerte. Yay, Bella Muerte. Pretty Deadly. Bueno, Bella Muerte es la serie con la que Emma Ríos, como he dicho antes, acaba de explotar, y yo creo que, bueno, es mi favorita. Yo creo que es lo mejor que ha dibujado ella. ID está genial y es muy bonita, pero a nivel de dibujo, yo creo que esta es su mejor serie. No sé si estaréis de acuerdo. Claro. ¿Por qué no? No, la verdad es que sí, estoy de acuerdo. Yo le tengo mucho cariño. Teniendo en cuenta que el tomo de Doctor Extraño en el que dibuja ella, lo mejor de ese tomo es su dibujo, sí, y ni siquiera está en su mejor momento. Y pasa lo mismo con Bella Muerte. El guión, vale, bueno, un poco raro, pero el dibujo, lo que mola es el dibujo. Yo lo que iba a decir es que Bella Muerte, a mí el guión me gusta bastante por más que por lo que muestra, por lo que esconde, por toda esa mitología, todas esas, cómo funcionan las segadoras, etcétera. Que tiene detrás, que me gusta el árbol del mundo, todas esas cosas que me gustaría que se vean desarrolladas en el resto de historias, ¿no? Eso me parece muy interesante. Sí, eso es interesante, y la mitología y cómo narra al comienzo del primer volumen es maravilloso. Es espectacular el utilizar al conejo y la mariposa como narradores. Sí, es increíble. Y bueno, Bella Muerte es una obra guionizada por Kelly Sue DeConnick, que también está haciendo ahora mismo Beast Planet, que es recomendabilísima y maravillosa, por mucho que a Víctor no le guste. Dibuja. Víctor, me cago en ti. Dibuja como pobre Víctor, que me acaba de escribir por WhatsApp diciendo que se ha comido un spoiler de Wonder Woman. Pobre, eso le pasa por no gustarle Beast Planet. Pero Carlos, al final era spoiler. Era el spoiler que tú crees, sí. Vale. Es lo final, tío. Bueno, vale. Bella Muerte, guionizada por Kelly Sue DeConnick, dibujada por Emma Ríos y coloreada maravillosamente por Jordi Belair, que eso ahora lo comentaré ahora, que el dibujo de Emma Ríos es espectacular, pero claro, es que también tiene, con el color de Belair, Belair sabe sacarle todo el jugo al dibujo. Entonces, mucha gente lo ha definido como una mezcla de Predicador y Sandman, una especie de Sandman Western. Yo de Predicador no lo veo mucho. También es verdad que no me he leído Predicador entera, pero yo no veo mucho el rollito. Pero Sandman sí que tiene ese rollito onírico. Y eso es una especie de Western onírico. Ella dice que para coger el tono bebió mucho tanto de las películas de samuráis de Kurosawa, como del cine, como del western de Leone. Sí que es verdad que sobre todo en el dibujo, en el color de Jordi Belair, yo noto muchísimo esos tonos de western crepuscular de Sergio Leone, de Once Upon a Time in the West, o de Peckinpah, de Pat Garrett and Billy the Kid. De hecho, hay escenas de sobre todo del primer tomo de Bella Muerte, que es un western más puro, el segundo transcurre en la Primera Guerra Mundial, que tú le pones la banda sonora de Bob Dylan, de Pat Garrett and Billy the Kid, y casa perfectamente con Knocking on Heaven's Door o obras de ese estilo. Entonces, como decía, el primer volumen es un western más puro, ¿vale? Y comienza, no quiero spoilear mucho de lo que es el tema, por si alguien no lo ha leído, lo que es la obra, porque gran parte del encanto del guión es un poco los giros más o menos inesperados que tiene. Entonces todo comienza con la historia, ¿no? Tenemos un vagabundo y una niña que nos cuenta la historia de una hermosa joven que se casa con el albañil. El albañil se enamora locamente de ella y para que muerto de celos cuando el resto de hombres la miran, la encierra en una torre para que nadie la pueda ver ni tocar y sea solo suya. Y entonces ella, por lo que sea, no le hace mucha gracia el asunto y termina suicidándose. Entonces, pero es en ese momento cuando la muerte, que tendría que haber enviado a una de sus segadoras, ¿vale? Que son como todos aquellos, son como los personajes que se encargan de recoger las almas de los muertos, va ella misma, la muerte, y se acaba enamorando de Bella. Y terminan, al final tienen una hija, y esta hija luego será la segadora de la venganza, y la llamarán Ginny, y será, es la protagonista, aunque es un reparto muy coral, las protagonistas realmente es Ginny. Entonces, me parece es una obra muy buena a nivel de guión, a nivel de color y sobre todo a nivel de dibujo de Emma Ríos, que está espectacular. También otra influencia que veo mucho en el tono del cómic sería también las primeras películas de Malick, de Terrence Malick. Pero bueno, se me acaba de pasar una cosa que quería comentar y la he escrito por Twitter en vez de decírtela en voz alta, no sé por qué motivo. Sí. Y es que a mí cuando lo de la hija de la muerte y todo esto, me recordó mucho a Susan, el personaje de Mundo Disco, lo tenía que decir. La hija de la muerte de Mundo Disco. Ah, hostia. No lo me la estoy vendiendo muy bien, ¿eh? Que yo solamente había leído lo del día del cómic gratis. Pero venga, a ver si entre todos convencemos a Decerebrado de que lea algo indie, por Dios. Es verdad, si oye, algo indie, cabrones. Bella Muerte te lo tienes que leer sí o sí. Bella Muerte te lo vamos a meter por vena. No, sí, me parece muy bien. Sí, yo o sea, quiero decirte, ahora que me la vi, o sea, que sé más o menos de qué va, me la compraré. Y otra cosa que está muy interesante del segundo tomo, por ejemplo, es que el segundo tomo trata de la guerra, sucede en la Primera Guerra Mundial, no en la segunda, no en la famosa, la primera. Y una cosa que es muy interesante que comentaba Emma Reyes en una entrevista es que a ella no le mola, no es nada bélica, no es nada de, es muy, muy pacifista, muy antiguerras y tal, y no le molaba mucho probar la idea de, o sea, tratar el tema desde el valor, y tratan el tema de la guerra desde el punto de vista del miedo, y eso es muy interesante porque todos los que están en la guerra no están ahí por valor, a lo mejor van por valor, eso es una cosa que dicen por defender su patria o lo que sea, es una cosa que dicen en el tomo, pero sobreviven por el miedo, es lo que les hace sobrevivir, y es muy muy muy interesante. Y ya está la chapa por hoy. Venga, hemos terminado la chapa, sacamos la descripción cultureta. Apropiación de Ethel Comics, que lo acaba de poner en un tuit mientras hablabas. Supongo que Ethel Comics no está, ¿verdad? Está un poco ausente. Vale, pues pasamos a ti, Decerebrado. Y háblanos de Rebirth Nightwing. Sí, pues se me va a quedar corto con toda la turra que nos ha tirado aquí Borja. Yo no... El mío se me va a quedar escueto. Hombre, son 4 números, no tienes mucho de lo que hablar. Exactamente. Es que cuando me gusta algo, me lío. Pero si yo me alegro mucho porque me has abierto... Vamos, me has dado muchas ganas de hacerme Bella Muerte, ¿eh? O sea, te digo en serio. Así que seguramente la haga. Bueno, paro ya de hablar de Bella Muerte, que hemos hablado bastante, y vengo a hablar de lo mío. Vengo a hablar de mi libro. Luna de Plutón. Yo aquí he venido a hablar de mi libro. La cosa es que vengo con Nightwing, porque claro, hablando de Javier Fernández, ¿qué vas a traer que no sea Nightwing? Podría haber traído alguna de las otras cosas, pero siendo de Celebrado, ¿qué voy a traer? Mejor culo del mundo, de eso has traído. Sí, exactamente. Aparte, tengo, para dar un poco de envidia, y como no está de cel ahora mismo, lo voy a decir también, los dos tenemos el número 1 firmado por Javier Fernández. Yo también. Y le conozco. Bueno, yo lo uso. Eso de que Ethel no está es mentira. Ethel siempre joder. Está. Y Ethel joder. Tiene una comisión a Ito. Guapa un dibujo de Batgirl. Es verdad. Yo tengo uno de Batman. Yo le pedí uno del pingüino. Ethel es que estaba apotando, joder. Ya ha vuelto. Debe ser. He ido a por hielo, que es peor. Joder. Ya, lo hemos leído en el chat. Pero bueno, vamos a empezar. La cosa es que el Nightwing de este hombre, de Javier Fernández, que como dijo antes, Ethel estuvo entre este y el nuevo Superman, el Superman chino, y la verdad es que ha salido ganando, porque las cosas como son. Nightwing está muy interesante. Partimos de que venimos de Grayson, de los nuevos 52, de una etapa en la que Nightwing deja el manto y se convierte en Grayson, un agente especial. Y con eso de que deja el manto, se supone que le había matado Lex Luthor. Sí, bueno, pero es entre comillas, digo, a grandes rasgos, ¿vale? O sea, decimos como que ha soltado el manto y ahora no es Nightwing, sino que es Grayson. Entonces, es un agente secreto que va haciendo su misión y bla, bla, bla. Y entonces, el inicio del Rebirth comienza como que ahora Nightwing, o sea, Grayson ha muerto, y digo muerto entre comillas, y vuelve a ser Nightwing, ¿vale? La verdad es que el tomo número uno, aquí en España, el DCC, que son cuatro números, como bien ha dicho Carlos, empieza muy bien explicándote en el one shot, porque vuelve un poquito introducción de la historia, que ese número uno no está hecho por Javier Fernández, pero la portada sí. O sea, el número entero está dibujado, si no me equivoco, un momento que lo reviso de todas maneras, por... creo que este es el que se encarga también de hacer algo en Detective, si no me equivoco. O a lo mejor me columpió. Yannick Paquet, que creo que es el... es que no me suena mucho el dibujo de... Yannick Paquet es el que ha hecho casi todas las portadas de River. Yannick sí. Paquet es el que dibuja Tierra 1 de Wonder Woman. Y el que dibuja Siete Soldados de la Victoria. Y otras cosas. Es que me suena mucho porque no, La Noche de las Bestias de este del River no lo he leído. Pero la portada me suena mucho que sí. Pueda haberla hecho es él. Que muchas, es que muchas de las portadas las hace Paquet. Es que el dibujo es igual. El Batman de la portada es el mismo que el que aparece aquí en el Nightwing Rebirth. Bueno, lo que iba. Entonces, ya nos centramos ya en la historia principal, que viene a ser un poquito... no es tan superheroica, sino que es más bien... yo creo que se parece mucho más a lo que ya estamos acostumbrados en Grayson. Y la verdad es que, aunque nos ponga con el traje, el estilo es similar. Lo bueno que tiene esta serie es que aquí han introducido un nuevo personaje que ha sido dibujado por el... además, que en teoría, además lo ha hecho Javier Fernández. Y todo pinta muy bien, en plan de metiendo ahí por medio al Tribunal de los Búhos, que si metiendo también a otros personajes, además de Nightwing, como puede ser Batgirl. Y la verdad es que... a ver, es que no... hacer Nightwing sin Batgirl es muy claro. Difícil. Porque son nuestra OTP, entonces... Sí, sí, sí. El momento del primer tomo, Batgirl y Nightwing, es tan bonito. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? En el puente, ¿sabes? A mí la verdad es que el cómic en general, como... para decir la opinión, diría que está muy bien. Yo la lástima es que quiero seguir comprándolo, porque no solo tengo el número uno. Me gustó muchísimo, pero he tenido que estar comprando otras cosas y no he tenido dinero para todo, porque llega un momento en que no puedes comprar de todo. Pero yo lo recomiendo bastante. Creo que Javier Fernández está en una de las series que, aunque no sea ni Batman, ni Superman, ni Flash, ni Green Lantern, ni Wonder Woman, ninguno de estos, por así decirlo, figuras importantes, está en Nightwing, que es un superhéroe muy querido por los fans, porque yo, por ejemplo, del mundo de la Batman familia, no me gustan, o sea, Batman no me gusta, pero Nightwing sí. O sea, es una movida rara, pero es así. Y la verdad es que creo que con este cómic, si aunque no hayas leído la versión de los nuevos 52, te puedes enterar bien de lo que está pasando, no te vas a perder. Y aún así también creo que por así decirlo, en la nueva historia no te estás perdiendo nada, con lo cual te vas a enterar muy bien y es muy atrayente para público nuevo, porque además es así un estilo muy a lo, ¿cómo decirlo? No es del todo detectivesco de agente especial, como podría ser un James Bond, pero sí que es cierto que mezcla también momentos superheroicos, porque vamos, hay momentos de supersaltos, de explosiones, de no sé qué, con el nuevo personaje que tiene pinta ahí entre bueno y malo, que no sabemos por dónde cantarlo. No sé qué opinas tú, Carlos, del personaje. Yo es que ya sé quién es y me sé toda la historia, ¿no? Porque yo la llevo ya, al día. No quiero decir nada más que nada por eso, por lo que te presenta el número uno. Entonces, aviso que está en el limbo. No es bueno ni es malo. Tiene sus intereses propios en Nightwing. Tiene unos intereses muy precisos en Nightwing. Digamos que sería como diré en una aventura. Es neutral. Es una hormiga neutral. No es neutral. Tiene algo que ver con el pasado de Nightwing. Ya lo descubrirás. Guay. La cosa es que el... aquí es que muy poco más que añadir, sinceramente, porque del dibujo he hablado bastante ya en el caso de... La portada, recordemos la portada del número uno con la lluvia... Eso, de eso hay que hablar, porque es una portadaca. Eso es la portada del One Shot, que por cierto, es la que abre la portada de el recopilatorio 1 en USA, que la verdad es que también está muy guapo. Y aquí cogieron y escogieron la del número 1. Yo sinceramente, en España, hubiera escogido la otra. No sé qué penséis vosotros, pero la del número 1, que sí, que está hecha por el mismo, está hecha por Jorge Fernández, pero la calidad, o sea, el dibujo y la brutalidad de la imagen no es la misma. No, la del One Shot es la misma. Y yo tengo firmada la otra portada USA. Claro. Y me da pena, pero porque la portada de la lluvia estaba agotadísima. Sí, sí, es que es eso, la portada de la lluvia es demasiado buena. Que la de aquí, a ver, salen más personajes, se ve un poquito todo, pero de ahí a que sea la mejor de todas. De todas maneras, es cierto que hay a veces que es que las editoriales, no es por meterme con ellas, pero no sé quién lo dijo también, alguno de nosotros. Métete, coño. Creo que fue Jorge Quill que lo dijo, que es que en Panini también pasaba, que había portadas brutales y escogían portadas de mierda, con perdón de la palabra. Creo que Maloles también dijo algo. Puso sí, Maloles lo sí, dijo. Fue Maloles. De Spider-Web, no, de... Spider-Web. Yo creo que fue Woman, ¿eh? No sé, es que me suena de algo de Spider-Web, ¿no? Bueno, alguna de estas... Creo que fue Spider-Web, sí. Puede ser. A mí me suena que fue Spider-Web, pero por la portada, porque sacó todas las portadas que había dentro y dije... Y dijo, esta, o sea, molan más el resto de que la que han escogido. Y en esto me pasó lo mismo. Pero no solo en este, o sea, en muchas otras series también. Pero bueno, yo no sé si nos escuchan desde aquí, pero si nos escuchan, yo que vosotros miraré a ver quién se encarga de elegir las portadas, porque hay alguna que deja mucho que desear, amigo. Qué telita, hombre, y la, joder, lo que hemos dicho muchos es lo de la portada, de Mockingbird, de Pájaro Burlón. Claro. Ahí eso. lo tenía muy... Tenía que haber puesto la Azumi Abaimo de Feminista Agenda. O sea, estaba hombre, clarísimo. Hombre, claro, vamos a ver. Es que además, si el cómic está teniendo bombo, es por eso. Es por, o sea, además de que el cómic sea muy bueno, el punto de sí, más feliz. Pero recordemos que lo cancelaban por algo, porque no vendía. Ya, claro. Sí, pero míralo, ahí está nominado a un Eisner, ¿no? Creo. Ella, Chelsea. Puede ser, no lo sé. No sí, visto. El cómic tiene nominación Eisner a mejor serie nueva, creo. Pues eso, tócate de los cojones, María Manuela. Sí. Y como otras series nuevas, no vendía. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que tenemos que decir sobre Nightwing. Un dibujo muy guay de Javier Fernández, que obviamente, como ya he dicho, o lo que opino sobre el dibujo, de antes en la parte del autor, pecando mucho de tinta, pero que no creo que sea algo malo. Y destacando lo que he dicho antes de las caras, pero poquito más. El resto muy bien. El dibujo me parece bastante espectacular, a pesar de que de lo poco que tiene el colorista para rellenar después de tantas cosas en oscuro. Y el guión es eso. Me parece que es un poquito la misma estructura que lo que seguía en Grayson, pero ahora con un toque un poquito más superheroico, ya que este es Nightwing y no Grayson. Pero vamos, nada más que añadir. Bueno, terminado otro autor, tenemos que dar paso al siguiente. Sí, lo sé, voy muy rápido y no digo absolutamente nada. Parece que estoy hablando en clave o alguna movida así, pero es que tengo el problema de que se me da muy mal pronunciar los nombres, así que prefiero no liarla con ello y dar paso como tiene que ser a que las personas la caguen en vez de que la cague yo y yo quede bien. Porque si no, no sé por qué soy el presentador de este podcast. Bueno... Se me está... Fun fact, en teoría no eres el presentador, es Ethel, no, pero bueno, eso ya, es algo que... Ya hemos dicho que me quedo yo. Aviso que llevamos, quiero decirlo, que llevamos 3 horas y media grabando y ya se nos está empezando a hacer pesado todo esto. O sea que si aquí al final nos desviamos un poco, lo sentimos. Llevamos 3 horas y media con esta conversación y ya estamos cansados. Así que... Y media botella de vodka. Media botella de vodka también. Ethel Comics, háblanos de Carta 44. Bueno, pues seguimos un poquito y entramos con este cómic que tiene varios toques. Tiene un toque social, un toque político, un toque de ciencia ficción y todo de la mano de Charles Soule y Albuquerque. ¿Qué deciros? El nombre de la Carta 44 tiene todo el sentido del mundo porque el primer día que toma su asiento como presidente de Estados Unidos, Stephen Blades, nuestro protagonista, descubre una carta que le ha dejado el anterior presidente explicándole que hay un proyecto de investigación de un objeto alienígena en el espacio, que han encontrado elementos extraterrestres y que tienen que una misión de 9 astronautas están dirigiéndose al objetivo y van a explorarlo y a saber qué hay ahí. Todo esto se conjuga con una situación en el planeta Tierra de espías, movimientos políticos muy bestias, que a mí me recuerdan un poco a House of Cards en ese sentido. Y luego, pues por otro lado, tenemos la misión extraterrestre, no, misión astronauta, en la que los 9 astronautas, pues cada uno es de su padre y de su madre. Hay un biólogo, un ingeniero, un militar, etc. Efectivamente, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre. Sí, sí, cada uno de su padre y de su madre. Y... Borja, spoiler. Spoiler, hay un papá y una mamá. Spoiler alert. Spoiler, hay un papá y una mamá. Porque Albuquerque tuvo que dibujar una escena de sexo en el espacio. Bueno. Siempre se lo preguntan en las entrevistas y dice que fue muy extraño para él. Bueno, en todo esto, el desarrollo del primer y segundo volumen, llegan a este objeto alienígena. Me gustó muchísimo el diseño de los objetos alienígenas, porque no sé si llamarlos seres de vida o qué, son elementos muy peculiares. Solo he leído los 2 primeros tomos, con el 3.º y el 4.º en la tienda. Pero bueno, que... los diseños de Albuquerque, de tanto de los ambientes espaciales como de los escenarios en el planeta Tierra, me parecen alucinantes. O sea, creo que Albuquerque tiene una facilidad para dibujar planetas, ambientes futuristas o de naves espaciales o de un desierto con una instalación militar increíble. O sea, es muy bueno. Por otro lado... Y me parece que aquí es donde choca mucho su dibujo, porque todo lo perfeccionista o lo bonito que hace este tipo de escenarios, sus dibujos de humanos, de personas, tienen un toque muy característico porque caricaturiza mucho la cara. Las narices las hace muy, muy peculiares. Parece un boxeador cada dibujante, o sea, cada personaje, el presidente, sin ir más lejos, parece boxeador con ese tabique. Pero tiene un dibujo muy chulo. En cuanto al guión, creo que Charles Soule, aunque a Carlos no le guste, se lo curra bastante. Que a mí Charles me parece sí una me obra... gusta. No, lo que pero no me no gusta, te gusta es Carta 44. El guión de Soule en este cómic. Soule muerto, a ver, abono para mi huerto. A ver, Soule no sabe desarrollar personajes en Carta 44. No sabe desarrollar historia. No sabe hacerlo. Lo hace pues mal. A mí me parece que el hecho de salirse de los superhéroes y poder hacer algo personal le viene muy bien porque lo hace genial. Lo viene muy todo, mal porque todo no lo sabe que hacerlo. Está, fin. Todo lo que siguiente, está lo siguiente que vas a reseñar que es Carnac, ¿no? No, eso se lo dejo a Mitch. Oye, Mitch, desde aquí queremos hacer un llamamiento a que hay una quinta persona en este podcast llamada Mitch. Una sexta. ¿Sexta? Una sexta persona en este podcast llamada Mitch, que bueno, algún día aparecerá. Lo dejamos ahí. ¿O no? Algún día. El caso es que este cómic, ya para cerrar y darle paso a Carlos, lo edita Norma, es de la editorial estadounidense Onipress, y lo edita Norma con unas portadas chulísimas. Probablemente me parece de los tomos en rústica de los más bonitos que se publican en España, porque la portada es brilli brilli, pero con muy buen gusto, muy bien hecha. Y nada, esto es todo. Si os animáis y os gusta la política y el sci-fi, para adelante. Vale. A mí me lo has vendido. Por mucho que diga Carlos, a mí me lo has vendido. Te lo he vendido. Es ¿te que, lo ha vendido en serio? Pero que en serio, tono... no os lo leáis, que es muy malo. Carlos, calla. Ahora en serio, déjame hablar un momento. El tono House of Cards que tiene este cómic es una maravilla en la política. A mí me gustó muchísimo. A ver, voy a decir que a mí no me gusta porque me parece que no está bien desarrollado ni planteado. Pero, el dibujo de Albuquerque me gusta. Y poco más. Pero el dibujo de Albuquerque me gusta. A mí me gustaría ver a Albuquerque en una serie de Marvel o de DC, de yo, superhéroes. A mí no, lo hace demasiado bien. Me gustaría bien. Muchísimo. No le quiero ver haciendo nada superheroico. Quiero que haga cosas independientes como esta. Pero mejores. Y con un mejor guión estaría bien. Bueno, yo ahora voy a hablar del volumen 4. Sí, del volumen 4 de Ojo de Halcón, que está dibujado por David Aja y con guión de Matt Fraction. Como antes me han apuntado muy bien, en 2006 Brubaker y David Aja hicieron la línea del señor Iron Fist, era, sí, de Iron Fist, y tuvo mucho éxito. Pero Ojo de Halcón no empezaría hasta 2012, y sería gracias a que Matt Fraction hizo los guiones finales de esa línea de Iron Fist. Así que gracias a esos guiones de Matt Fraction se conocen David Aja y de Matt Fraction y hacen esta línea. Así que bueno, es una línea que comenzó en 2012, 6 años después de la otra. Y bueno, aquí está recopilado en un total de 3 100% Marvel, que por cierto siempre tienen un diseño bastante bonito y tienen sus marcapáginas que te aparecen unos cuadros preciosísimos, y son un total de 22 números. Aquí lo que nos presenta es a los dos Ojos de Halcón, ya que acaba de volver el Ojo de Halcón más clásico, Clint Barton, a tomar el manto del arquero. Y a la vez está Kate Bishop, que pertenecía a los Jóvenes Vengadores, y entonces lo que hace Matt Fraction en este guión es jugar con los dos arqueros y con las dos personas que tienen el manto de Hawkeye, siendo Clint el que está entrenando a Kate, que es la jovencita. Hay una pequeña parte de la que no me ha quedado muy claro, porque Kate en realidad es bastante joven, en plan 15 años, y Clint, pues bueno, ya le hemos conocido con sus esposas, etcétera, y tiene su edad. Y hay un lío entre los dos un poco turbio que me parece muy pederasta. Pero bueno, quitando eso, es una obra muy buena. En lo que se centra es en la relación de los Hawkeye, como ya he dicho antes, pero nos presenta un Clint Barton que no es el vengador al que estamos acostumbrados ni al villano que era en sus orígenes, sino que es un hombre de barrio típico, de un barrio normal de Nueva York, bueno, que está sufriendo un poco la devastación de una pasada, de una gentrificación de los barrios de alrededor, y entonces se empobrece este barrio. Y él lo que intenta hacer es que no les echen a los vecinos del edificio, porque hay unos quieren especular con ese edificio porque toda una mafia había comprado los edificios de alrededor y quieren ese. Entonces empiezan a subirle los sueldos, etcétera. Y lo que hace el señor Barton es simplemente, con el arco, defenderse a hostias para que no les echen. Y entonces él compra el piso. Hostia. O sea, porque puede, porque es un vengador. Porque dice, mira, te compro el piso y ya está. Sí. Y entonces él compra piso y lo defiende de que no echen a los chicos, a los inquilinos de las viviendas. Porque llevan ahí toda la vida y no quiere que se vayan a la calle. Y así es como Ojo de Halcón se convierte en Juan Cuesta. No, y así es como Ojo de Halcón se convierte en un anarquista como Green Arrow. y por cierto, afectados por la hipoteca. Y por cierto, con el mismo diseño y con el mismo diseño de personaje que tiene Green Arrow. Poco curioso, ¿no? Pero bueno, ahí se acaban las casualidades. Además, en ese edificio hay un yayo flauta. Es verdad. Y poco ha hablado Carlos de que los... De que sigo hablando. O que bueno, perdóname. Exacto, no me interrumpas. Tres botellas de vodka ya es lo que pasa. No me interrumpas, que tengo que seguir, por Dios. ¿Pero las botellas? Que no, que solo lleva media. Recuerda lo que ha dicho María. Es verdad. Bueno. Yo un poco más. Bueno, una de las cosas que más me han llamado es a Kate Bishop. Yo nunca la leí en la parte Jóvenes Vengadores y la conocí aquí con Ojo Halcón. Y la verdad es que la personalidad de Kate Bishop, que bueno, es una niña hija de papá rica, mola un montón. Y además el personaje, el perrete que tiene en conjunto, que es Fortu, es súper adorable. Y bueno, hagan el premio Eisner por uno de los números que me gustaría comentarlo. En el número 11 de este cuarto volumen de Hawkeye, tenemos una narración con poquísimo diálogo, que el narrador el que nos va contando la historia es el perro, ¿vale? Es Fortu. Y el perrete, ve las disputas que hay abajo por lo del piso, ladra a los chicos, luego sube, ve a Clint. Entonces, claro, él se lo imagina todo desde una perspectiva de simbolista. Nos utiliza señales y figuras de iconicidad baja para presentarnos las cosas que él se imagina. Y entonces vemos al perro con una mente en plan, esto es esto, con simbolitos y con un dibujo simbolista en el que David Aja, pues mira, hace un trabajo maravilloso y normal que le dieron el Eisner por ese número, y a la vez se va quedando con las cosas que le dice su amo, pero solo con las palabras que le entiende, en plan, quieto, o Fortu, guarda, protege la casa. Pues él se queda con protege la casa y vemos al perro ahí todo feliz protegiendo la casa, y luego pues encuentra un perrete por la calle y le sube para darle de comer. No sé, es una... O sea, que es el perro tiene un poco el mismo rol que Ojo de Halcón en las películas de los Vengadores. Protege la casa... Exacto. El periódico... Exacto, más o menos. Hostias. Pero claro, todo el cómic, sí, en plan, lo hace con símbolos. Él se lo va imaginando con símbolos. Y no entiende las cosas, sí, sí, más o menos. Y entonces el dibujo de, por ejemplo, y por ejemplo el dibujito ese de que se encuentre un perrete, pues vemos como hay un simbolito de que se le rompe el corazón, o cuando está afuera y escucha el perro todo lo que está ocurriendo alrededor, pues son, por ejemplo, un símbolo con una bebida de café, un símbolo con dos monigotes hablando, un símbolo de una persona cocinando, un símbolo de un camión de basuras, ¿sabes? Y digamos que intenta imaginarlos, la visión del perro a través de simbolismo. Y la verdad es que es una pasada ese número, y es una pasada todas las portadas de Ojo de Halcón, y es una pasada el dibujo que hace David Aja, tan único, tan impresionante. Sin duda es una maravilla. Y esa narración del perro y los dibujos simbolistas, mira, una maravilla. De verdad es que ahí ves de lo que es capaz David Aja y por qué se merece todos los premios que le han dado. Y bueno, con esto acabo de hablar de Ojo de Halcón. Y porque ya he contado más o menos la trama, os he presentado a los personajes y creo que ya es suficiente para que os compréis los 3 100% Marvel que hay. Que por cierto, tienen un lomo moradito un poco feo, pero que bueno. Da igual, se le perdona. Falta una cosa muy chula, que es que me has cortado antes, cuando te he cortado yo a ti, y es que se te ha escapado. Los villanos, entre comillas, están todo el rato diciendo, tío, tío, tío, todo el santo rato, a todos, incluso al perro le llaman tío, y me parece maravilloso, porque es que como que utilizan ese chascarrillo todo el rato. Pero todo el rato y a cada viñeta le meten tío como 5 o 6 veces. Impresionante. Tu nivel de impresión es un poco extraño, o sea... A ver, con la cantidad de alcohol que lleva en sangre a estas horas ya no le puedes pedir más. Bueno, a mí no me salía la palabra impresión, así que da igual. Y con esto terminamos ya todos los autores. No nos vamos a despedir, que casi se me escapa. Tenemos preguntas y respuestas. Sí. Oh, Dios mío, tenemos preguntas y respuestas. Y es el segundo podcast. Sí. Estamos orgullosos. Tenemos preguntas y respuestas. Tenemos preguntas. Dos preguntas. Casi una, se convierte en avisamos una. Con una es de esfera. Oh, no. Sí, una es de esfera. El hater. Y bueno, ¿empezamos por él o la dejamos para el final? Hombre, empezamos por él. Esfera es nuestro, en realidad es como nuestro mayor hater, pero a la vez es nuestro mayor seguidor, porque siempre nos está preguntando cosas, hasta por el Curious Cat. Sí, bueno, y... A ver... Es nuestra mascota. ¡Hala! No, no, no. Es nuestro hater oficial, y por tanto le queremos, porque es nuestro primer hater. Ya y el único, creo. Sí. Bueno, pero bueno, siempre se empieza por algo. El caso es que esta sección se nos ocurrió un día cualquiera y le vimos sentido y se animaron dos personas. Pero vamos, que a todos los que escuchéis, si tenéis preguntas de cualquier tipo, ya lo dijimos por Twitter, del mundo del cómic, de... También os podéis preguntar sobre nuestra vida personal, ¿eh? Exactamente, preguntas de salseo nos las podéis hacer, las vamos a responder todas, no va a haber pregunta que no se responda, excepto nuestras direcciones, ¿vale? Exacto. Yo os puedo dar la de Ángel, la tengo apuntada. Pero vamos. Vamos con las preguntas. Entonces, Esfera, ¿no? Esfera primero, evidentemente. Vale. Esfera nos pregunta. Bueno, Esfera, arroba señor Esfera. Señor. Señor, barra baja Esfera. ¿Cuánto os pagó Banff por aparecer en su vídeo? ¿Fue en efectivo? No digáis que no pagó. Eso es esclavitud y es denunciable. Pues... Opinar. Pues te vamos a decir que es esclavitud. Banff no nos ha pagado. Nada, no, ni un céntimo. Ni siquiera... Bueno, si las gracias, sí, ha sido muy agradecido y ha sido muy mono. Y ha sido muy cute. Pero además de eso, nada. Sinceramente, no. Yo no. Pero tira, tira. Yo no salí en el vídeo porque no me pareció que lo que nos ofrecía económicamente no satisfacía mi caché. O sea, sinceramente. Yo dije, pero puta venga, mierda. Pues sean los ríos, que es bueno. Maravilloso. Además, yo intenté movilizar un poco a los que salimos en el vídeo diciendo, bueno, vamos a crear un sindicato y vamos a pedirle parte del parne que se saque con el vídeo. Y nada, y ni siquiera el proletariado del vídeo se dignó a juntarse. Necesitamos también más comunist icons para esto. También sí, necesitamos un poco de hoces y de martillos aquí. También intentamos que tú salieras, Ethel, y no quisiste. Sí, claro, en realidad lo que se presenta en el vídeo no es a Ethel. Son las manos de Ethel, que es una entidad aparte. Sí. Vamos a ver, esto se explicó a cuento de un tuit de Banff. El alma del canal de Comic Freaks son las manos de Ángela y el alma de la Van Familia son mis manos. Todo ahí está hilado y todo tiene sentido. Oye, ¿quién se inventó esa chorrada? Jorge, ¿no? El dueño del canal Comic Freaks, Banff. ¿En serio? Bueno, lo que dice Banff va a misa. Bueno. Sí. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Alguien tiene algo que aportar a la primera pregunta? No, está ya. Sí, yo tengo una cosa. Vale. Esfera, bien. Cómeme la boca. Bueno, ya. Pues lo tenemos. No ha ido esa respuesta no ha ido todo lo mal que podía haber ido. Gullosfera y Reals. Gullosfera OTP. Y ahora vamos con una pregunta que no sé si será más o menos seria. De Alejandro Núñez, arroba capitán FHT. Desde aquí te mando un saludo, guapetón. ¿De dónde nos escribes, Alejandro? ¿Qué podría...? Nos escribe como redactor o colaborador de Comic of Spain, que podéis meteros en su página web. Oye, si queréis, yo voy a decir que si nos escucha alguien de Comic of, si queréis que trabaje para ahí, me apunto, ya estoy colaborando en tres páginas más. Una más, no importa, ya estoy en Death Detective, ya estoy en La Nave Sonda, ya qué más da. Me imagino a Carlos tirando currículums por las empresas, o sea, entra y los tira directamente, en plan, contratadme. Bueno, es un buen método. Lo mejor es que trabajo gratis. El método Gullón, así consiguió una empresa de galletas. Bueno, vamos con la pregunta. Sergio, intenta responder a esto, ¿vale? Aunque sabemos que vas a tener muchas dificultades. Mira, al final voy a tener que ir a tu casa a reventarte. A ver, ¿por qué le vas a reventar? ¿Porque qué le vas a reventar? ¿Porque te lo diga o porque te haya llamado Sergio? Por lo que me dice. Pero si todavía no he hecho la pregunta, hombre. Ya, pero sé por dónde van los tiros. ¿Pero qué es lo que le vas a reventar? No sé, la calva. La calva, pero con la boca. ¿Y qué calva? Porque yo veo el culo ahí. Niños, niños, calma. A ver, Alejandro nos pregunta qué es a lo que más ganas le tenemos de Image, que no esté publicado aquí en España. Y nos dice que él está muy ansioso de Redlands, que yo también, y creo que todos aquí, y Sirlet's Beer Fighter. Que esto tiene una pinta por el nombre muy curiosa, pero bueno. Es un leñador sin camisa que lucha contra un oso. O sea, esa es toda la premisa. Es Vladimir Putin. Ojalá. Tenemos que meternos un cómic de Vladimir Putin haciendo eso. Podríamos meter a Vladimir Putin en el fanzine escatológico que vamos a crear. Vale, voy a contestar yo primero. Porque lo tengo muy claro, no por otra cosa. Y es que quiero que traigan Motor Crash. Joder, ya, Motor Crash en mi vena. Ya, ya ves, podéis continuar vosotros. Yo me sumo a lo de Motor Crash, ¿eh? Yo no lo había pensado en Motor Crash, no me acordaba de esa serie, pero efectivamente... Y también... A ver, Fletcher y Gu. Fletcher y Gu. Exacto. A ver, pero es que en Miss América ya tenemos América, Chávez. Claro. Ya, bueno, pero si tenemos sí, pero también sería interesante, sí. Yo le tengo bastantes ganas a Monstres, también. Monstres tiene pintaza, la han puesto muy bien y la van a traer... Monstrua. Monstrua, máquina. Mostrenca, tiene buena pinta y la va a traer Norma, ¿no? No la estoy viendo, ¿no? ¿Es Norma? Seguro que es Fandogamia para quedar mal. No. La anunció Norma, creo. Bueno, mientras no fuese Areta, saldrá. Ala al palo, madre mía. Sí, de verdad. Pobrecitos míos, que son más majos que las pesetas. Pues sí, Monstres... sí, quiero mucho a Aleta, pero es que los pobres no pueden pueden hacer todo lo que quieren. ¿Dónde está? Sí, es Norma. La va a publicar Norma, me suena que en otoño. Y luego The Fix, que yo ya me la estoy haciendo USA, y también la va a publicar Norma. Y es muy divertida y muy buena. Es Spencer fuera del mundillo superheroico de Atraco. Sí, porque seguramente nadie haya leído que Borja ha dado la turra con The Fix, ¿verdad? Ninguno lo habéis leído por Twitter. ¡No! No, si le seguís, ya veréis como ¡no! Pero si no he dicho casi nada. De verdad, ¿eh? Vaya fama más horrible me estáis poniendo. Me van a llevar un follow cuando salga el podcast. Pero, hostia, este es un torre. Por cierto, este es un turras. Si sois veganos, las galletas Guyó no tienen aceite de palma y son veganas. Recomendación. Y son la hostia de buenas. Compra galletas Guyón, producto natural. Bueno, de cerebrado, ¿tú qué esperas de Image? ¿Para que traigan? Pues sí. Me gustaría que viniera a España una serie que llevo... Además, a ti te he dado la turra bastante con esta serie. Otro que da la turra más. Rumble, no sé si sabéis cuál es. Es una que lleva ya 3 TPB en Image. Y aquí todavía no ha llegado nada. Y la verdad es que me mola mazo porque el dibujo muy parecido a Hellboy. O sea, muy estilo, todo muy grotesco, muy muy alargado, no sé cómo explicarlo. Es que es muy miñola de esto, o sea, es muy así. Y, aparte de esa, tengo interés en The Old War, que es una que salió hace nada. O sea, el verano pasado estaba viendo el release, o sea, más o menos el avance de la serie, y ahora mismo están por el número 6, o el número 5. Son dos que están bastante bien, o por lo menos a mí la premisa me mola bastante, y he mirado así los primeros capítulos, y me ha molado. O sea, yo me gustaría que llegara aquí a España ya porque quiero tenerlas en mi colección. Bueno, y ahora voy a responder yo. Porque, por un lado, tengo la recomendación de Reverend Dust, o Underlook, no sé cómo lo conoceréis, de Infinite Vacation, de Spencer, de Nick Spencer y Ward. Dios mío, Nick Spencer has invocado a Jorge Quill. Sí, he invocado a Jorge Quill y a Underlook, he dicho Spencer. Que bueno, que aunque todo el mundo acuse a Spencer de nazi, injustamente porque no lo es, y la gente es gilipollas, desde aquí os lo digo ya. Aunque dibuje Ward, que para mí a veces sí, a veces no, yo qué sé, es un buen dibujante, pero hay veces que a mí no me convence. Es un buen cómic, ¿vale? Por lo que me ha estado contando Ander, le tengo muchas ganas. Y, por otro lado, estoy esperando un cómic de mi niño, de Rick Remender, y Jerome Opeña, que Opeña es uno de los dibujantes más brutos que hay a día de hoy. Me parece un dibujante increíble, y es Seven to Eternity, el cómic. Y bueno, que espero que me traigan al menos Seven to Eternity, que yo creo que Norma se tirará al pisto porque de Remender lo publica todo y lo publica ahí a cholón. Yo sigo diciendo que Motor Crash. Y seguiré diciendo que Motor Crash. Motor Crash, si seguís a Babstraw en Instagram, podéis ver ahí dibujacos y que la piba se viste como el personaje eso, de Motor Crash. Perdón, antes he dicho Anyway, que decir Babstar. Se me ha pirado muchísimo. Sí, sí, es Babstar. Es Babstar la de Black Canary. Sí, no sí, he querido sí, corregirte. Se me ha pirado, dicho Anyway, no es Babstar, es la de Black Canary. Perdón. Y yo no me he dado ni cuenta. Que ahora cuando has dicho, Babstar, he dicho Anyway, es verdad. Ahí. Perdón, Cameron Fletcher y Babstar. Equipo de Batgirl y de Black Canary. Que Babstar se disfraza como los personajes de Motor Crash, por Dios, que es una maravilla. Es que es genial. Seguir a Babstar es genial. Es como seguir a Kate Leth, es genial. Kate Leth es la mujer más bonita de este universo. Ya no sé de otro, pero de este. Increíble. Y Gail Simone, la más graciosa del mundo. O sea, ya está. Kate Leth, Babstar y Gail Simone te dan la vida en redes sociales. Y Noel Stevenson. No le sigo, no me hace gracia. ¿No? Oh. Es la de Nimona y... No me hace gracia. Oh, pues, celebró el orgullo junto con Kate Leth y no sé quién más y subieron fotos todas juntas y era como sí, los golazos. Sí, es genial. Eran geniales. Eran los goles. Hoy estamos viendo el nazismo de Carlos. Primero con la carta 44 y ahora con esto. No, pero no me hace gracia y no le sigo. Ese sin más. Luego, por ejemplo, Leñadoras me encanta. A ver si Nimona lo han publicado en una editorial mexicana, a ver si distribuyen aquí, porque es una gozada. Sí, en teoría, por lo que nos han estado contando por la Van Familia, distribuyen aquí, así que la vamos a tener. Y antes de que sigáis con vuestras movidas, yo voy a cortar aquí mi pequeña sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Porque no sé a dónde va a llevar esto que estáis comentando. Bueno, pues con esto nos despedimos después de 4 horas. Espera, hay que despedirse bien. ¿Cómo nos despedimos bien? ¿Cómo nos despedimos bien? Madre mía, el vodka. No, yo he dicho que nos despidamos bien, no cómo. Ah, vale. Chicos, pues bueno. Ha sido totalmente un placer. Esperamos que os guste el podcast y esperamos que el próximo podcast no salga dentro de 2 meses, sino que en verano hagamos algo con nuestra vida y grabemos. Esperemos. Efectivamente, perdón por la tardanza, pero es que somos muchos y es muy complicado de coordinar esto. Sí. Y además, ahora que no hay exámenes ni nada, a mí ya se me han ocurrido un par de ideas para los próximos podcasts. Oye, que no voy a decir nada. Que todavía no sabéis de qué voy a hacer con el tabullón, que ya está pensado. Bueno. No os lo voy a decir, por no decirme nada. Bueno. Ahora lo dices después de la grabación, tú no te preocupes. Vale. Chicos, ojo de spoiler. Espero que os haya gustado y esperamos veros pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. There's something inside me that pulls beneath the surface. Consuming, confusing. This lack of self-control I fear is never ending. Controlling, I can't seem to find myself again. My walls are closing in. I felt this way before, so insecure. Crawling in my skin, these wounds they will not heal. Fear is how I fall, confusing what is real. Discomfort endlessly has pulled itself upon me, distracting, reacting. Against my will I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. this way before. So insecure. Thanks, Rod.